de Dios. En Éxodo, capítulo 1, versículo 12, si usted lo ha encontrado puede decir amén. Dice en el nombre de Jesús lo siguiente: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Versículo 15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué tenían que hacer? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Entonces Faraón, otra vez Faraón, mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Capítulo 2, verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y regar tu asistencia a lo largo de todo este mensaje. El tema es la familia, Señor. El tema es el tiempo que nos toca vivir en cada una de nuestras familias, las que ya tienen años, las que recién se están formando, como las nuevas familias que se han de formar. Señor, como en aquel tiempo, también en este tiempo teníamos un faraón sobre nosotros, un faraón que gobierna nuestro mundo y la sociedad, pero que también lamentablemente está entrándose a la iglesia. Señor, con tu autoridad reprendemos toda obra del enemigo. Atamos en este momento todo espíritu contrario a tu palabra para la obediencia de la fe recibida una vez a los santos. En el nombre de Jesús, asístenos, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, pero ayúdanos a tomar decisiones, porque de eso se trata, tomar decisiones para una vida mejor, para bendición no solamente de nuestra familia, de muchas, a través de nuestras propias vidas. Te lo pedimos como siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Puede usted tomar su asiento dando un fuerte gloria a Dios. Y como se trata de la familia siempre ha tenido problemas a través de toda la historia de la humanidad. Las familias han tenido problemas. Como en aquel tiempo, Faraón metido en medio de la familia hebrea, tratando de apagar, tratando de destruir, tratando de limitar la multiplicación, el crecimiento y el fortalecimiento de la familia, de los matrimonios y de los hijos. En este tiempo, también en nuestra sociedad, Faraón está haciendo estragos. Faraón se está metiendo ese espíritu que quiere dominar la vida de muchos seres y ya los está dominando. Como así también, lamentablemente, estamos teniendo señales dentro de nuestras propias congregaciones, quienes han estado cediendo a las pasiones, a las presiones y a los ejemplos de este mundo. Por eso en esta mañana, con la autoridad de Cristo Jesús, vamos a echar fuera de nuestras familias al faraón. El título de este mensaje es: echando a Faraón de mi familia. vamos con la ayuda de Dios a echar afuera de una vez y para siempre a Faraón, a todo espíritu que se oponga a la palabra de Dios, a todo espíritu que se oponga a la verdad que nos hace libre cada día, a todo espíritu que impida tener el gozo, la paz y la fortaleza, como así también las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Lo interesante de este hecho, que cuando más Faraón quería detener el progreso de los hebreos, el pueblo de Dios, más ellos se fortalecían, más ellos se multiplicaban. Y el escritor sagrado hace una diferencia entre las mujeres de Egipto y las del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que distinguirnos también. Una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no se tiene que detener, porque Dios nos ha dado poder. Dios nos ha hecho robustos para hacer la obra de Dios y dar testimonio de que Él vive y reina para siempre. Tal vez en el medio de las presiones, en el medio de la crisis, el dolor, muchas familias han detenido la bendición de Dios. Han dejado de orar, han dejado de buscar a Dios, han dejado de congregarse. Vemos en esta historia que un hombre de la tribu de Leví, a pesar de la orden de Faraón, se casó. Pero no con cualquiera. Buscó a una mujer de la tribu de Leví. Ellos serían los encargados para administrar las cosas de Dios, acompañar al sacerdote y al sumo sacerdote en las tareas del tabernáculo y posteriormente en el templo. Y no dice solamente que se casaron, sino que tuvieron un hijo a pesar de todo. Y ese hombre, ese niño que nació ya luego con el paso de los años, fue ese gran líder del pueblo de Dios llamado Moisés. Hoy se han metido asesinos en medio de nuestra familia, y por estar muchos insensibles al Espíritu Santo de Dios, han permitido que esos asesinos se asienten en su hogar, en su familia, y les permiten hacer lo que ellos quieren. Algunos de los asesinos es el predominio de un humanismo ateo y anticristiano en las escuelas y en los medios, la radio, la televisión y en todas partes. La inmoralidad y la promiscuidad, la legalización de la pornografía, la participación de mujeres en la fuerza de trabajo. Muchas mujeres han tenido que salir a trabajar y esto produjo un deterioro en el ambiente familiar. Los divorcios cada vez más frecuentes y más fácil para divorciarse. Alabado sea Dios. La filosofía permisiva y la falta de responsabilidad de las generaciones actuales. El hombre cada vez más urbanizado, cada vez más a la mano de las distintas técnicas, la tecnología y de todo lo que hace más fácil, pero que cada vez les impide más acercarse a su Dios para buscarlo en oración, para buscarlo a través del ayuno, para buscarlo a través de la lectura de su palabra, pero sobre todo para buscar un modelo para enseñarle a sus propios hijos. Si es para Dios, dele todo el aplauso, hermano. A Él sea la gloria, la honra, el honor, la alabanza. Vamos a echar a Faraón de nuestra familia. Yo no sé usted, pero yo no quiero ningún faraón en mi familia. En Argentina, escucha estas estadísticas. En Argentina hay un divorcio cada dos matrimonios. Un divorcio cada dos personas que se casan. En Argentina, por cada 1,000 personas se casan solamente 3,2 personas. ¿Escuchó bien? De cada 1,000 personas que se unen, solamente 3 de ellas, 3,2, ni siquiera 4, se casan en matrimonio. En Argentina el 14,6% de los bebés nacidos son hijos de madres solteras, menores de 20 años. Una de cada 3, diga usted, una de cada 3. Una de cada 3 de las muertes maternas en la adolescencia es por embarazos terminados en aborto. En el año 2000, hubo casi 12,000 adolescentes hospitalizadas por problemas derivados de un aborto, y por primera vez en el país se registraron muertes maternas en esos adolescentes, muchas de ellas menores de 15 años. El suicidio aumentó un 60% en los últimos 60 años. En los últimos 60 años aumentó el suicidio. Entre 1990 y 2000 los suicidios aumentaron del 1,5% a 6,1% entre jóvenes de entre 15 a 24 años. Por año la policía recibe entre 250 y 350 denuncias por violación, que según los especialistas son apenas un 10 o 20% de las denuncias de los casos reales. El 77% de los casos de violación se producen en el seno de la propia familia. El abuso sexual infantil, en el 85% de los casos, ocurre en los hogares y en los ámbitos conocidos. Y el abusador, por lo general, es alguien de la familia o muy cercano a ella. En Argentina, el 37% de las mujeres golpeadas por sus esposos llevan 20 o más años soportando ese tipo de abusos. Sin embargo, encontramos el Salmo 127 que nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que asomado dará a Dios el sueño. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, como flechas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado, es decir, feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Alabado sea el Señor. Y hay varios aquí que tienen varias flechas. Y algunos tienen tantas flechas, tantas saetas, que ya no le alcanza una aljaba para ponerlas. La familia. El diccionario de la Real Academia Española lo define como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. También es el conjunto de los ascendientes y los descendientes de un linaje. También se refiere a la familia como los hijos o descendientes. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Levante su mano a ver. ¿Cuántos de los que están aquí tienen nietos? Alabado sea el Señor. Tenemos nosotros casas ricas y casas pobres. Pero no por una o por otra cosa significa que Dios no está interesado en entrar a nuestras casas, entrar a nuestra familia para cambiar lo que tenga que cambiar, para producir lo que Él está anhelando, que se produzca en nuestros corazones primero, para luego tomar la decisión a hacerlo. El vocablo familia en el Antiguo Testamento con más frecuencia es misbahá, que quiere decir clan o grupo familiar. En el Nuevo Testamento, ya escrito en griego, el concepto de familia se expresa mayormente por los términos oikos o oikía, como una casa no solamente un edificio, sino todos los que viven en ellos. El dueño de casa, su esposa, sus hijos, en aquel tiempo los siervos, los esclavos, todos los que trabajaban, eso es oikos y oikía. Y este término tiene que ver con administración, diga usted administración. Necesitamos ser buenos administradores. Necesitamos ser buenos administradores. Pero también buscando en la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontré una palabra refiriéndose a la casa, a lo doméstico, que es terapeia. De ahí viene la palabra terapia y está metida en la definición dentro de lo que significa en la Biblia la palabra casa. La raíz de esta palabra terapia significa servicio, significa cuidado, significa atención, significa responsabilidad. ¿Y dónde? Si no es en nuestra propia familia, donde debemos dar servicio, donde debemos cuidar, donde debemos estar atentos y donde debemos ser seriamente responsables. Alabado sea el Señor. En 1 Corintios 4 el apóstol Pablo dice: así pues, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Algunos están administrando muy bien sus cosas, pero no lo están haciendo de la misma manera con sus propias familias. Son hábiles para edificar, son hábiles hasta para servir a Dios. Pero algunas familias de estos hábiles o capacitados para Dios, o en su trabajo, en las tareas, o en la profesión, están descuidando lo más fundamental que Dios nos ha dado, que es nuestra propia familia. Encontramos que hay quienes tienen casa, pero no tienen familia. Encontramos que hay quienes tienen casa y familia, pero no tienen un hogar. Tener una casa es importante, pero más importante que el edificio donde vivimos es tener una familia, es formar una familia. Y es una gran responsabilidad que Dios nos ha dado. La familia es la institución más antigua que existe en el mundo. Antes que hubiese una iglesia, Dios ya había creado la familia. Antes que las razas se dividieran en naciones, allí Dios había preparado el hogar. El hogar es fundamental en el cual descansan los gobiernos, las naciones y la iglesia. Hace rato que los gobiernos mundiales han dejado de descansar en las promesas de la palabra de Dios y en sus bendiciones. Hace rato que las naciones ya no se guían por Dios y su palabra. Y es ahí cuando entra a jugar un tremendo trabajo de bendición, como es el trabajo espiritual de la iglesia, para llevar la bendición a muchas personas, comenzando por nuestra propia familia. Hay muchos que tienen lindas casas, pero no tienen un hogar. Diga usted hogar. La palabra hogar viene de hoguera. Y en la antigüedad se usaba en esa pequeña casa hecha de material o de adobe un fuego. Ese fuego servía para cocinar, servía para calentar, servía también para iluminar. De ahí viene la palabra hoguera. Nosotros también tenemos que buscar la luz de la palabra de Dios, que ilumine nuestra vida, que ilumine nuestro matrimonio, que dé calor a la vida de nuestros hijos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Las rosas que se cultivan, hay competencias internacionales donde gente que viaja kilómetros y kilómetros para exponer todo un año de trabajo, tal vez varios años, rosas de competición. Allí participan de concursos internacionales a ver quién tiene la mejor rosa. Y averiguando acerca de esto, descubrí que esas rosas no vienen de semillas, son injertos. Diga usted injerto. Cualquier yuyo que usted y yo tengamos en nuestra casa crece solo. No necesitamos ponerle cuidado a nuestros yuyos. Es más, cuando no queremos que nazcan, se reproducen mucho más todavía. Y uno de los grandes problemas es cuando aparecen malezas en nuestra vida espiritual que no nos permiten encontrar ese jardín por medio de la presencia del Señor en nuestra vida, trayendo gozo, trayendo paz y felicidad. En esta historia de las rosas, así esas rosas de competencia, dice que no vienen de semillas, sino son injertadas. Diga usted injertada. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo por revelación. Usa la palabra injertada solamente en el Nuevo Testamento. En el capítulo 11 de Romanos aparece 4 o 5 veces, nada más. Y él nos dice que nosotros fuimos, siendo olivo silvestre, hemos sido injertados en el buen olivo. Y por nosotros, ahora por medio del Espíritu Santo, tenemos las raíces, tenemos también la savia que corre por nuestro interior. Es decir, todas las promesas, todas las bendiciones de Dios para su pueblo Israel, ahora gran parte de ellas pasan a través de la iglesia. Alabado sea Dios. Por eso es necesario levantarnos, por eso es necesario echar afuera a Faraón de nuestra vida. Tal vez alguien acá ha recibido en algún momento una herencia. Todos los que estamos acá hemos recibido una herencia. Yo no recibí ninguna herencia, pueden decir muchos de ustedes, también yo de herencia. No, nadie me dejó nada de dinero, ni dólares, ni nada. Porque cuando hablamos de herencia, cuando mencionamos la palabra herencia, enseguida se nos hace el signo pesos en los ojos. Empezamos, alguien nos dice, recibí una herencia. Y comenzamos, ¿y cuánto te dieron? ¿Cuánto es lo que había en el testamento? Todos recibimos herencia, pero no estoy hablando de dinero, porque el dinero no importa. Estoy hablando de otra herencia. Estoy hablando de una herencia espiritual. Estoy hablando de una herencia, hemos visto en la pantalla hace un rato, hemos recibido una herencia espiritual de los primeros que pagaron el precio para llegar a este tiempo. Pero en este tiempo nos tenemos que levantar para que dentro de unos años, si el Señor no viene, también los que muestren esta pantalla, muestre a aquellos que trabajaron y sirvieron en tiempo de dificultad, en tiempo de adversidad. Hemos recibido una herencia espiritual y la venimos llevando para entregársela a nuestros hijos. Decirle al que tenés al lado, tenés una herencia. Tenés una herencia para entregar. Decirle, tenés una herencia para entregar. Y ahora decirle, por eso tenés que sacar a Faraón de tu casa. Hay que sacar a Faraón de nuestras casas, de nuestra familia. Siempre hay una herencia, aunque posiblemente no haya grandes bienes materiales, y como dije, muy pocos reciben algo de dinero. El apóstol Pablo habla de herencia en el capítulo 1, versículo 11, y dice, en él, es decir, en Cristo Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene un propósito. Dios tiene una voluntad para tu familia y para la mía. Dios tiene propósito. Dios tiene una voluntad perfecta para nuestros hijos y para nuestros nietos. Alabado sea el Señor. Y alguno podrá decir, yo ni estoy casado. Dios ya está viendo tu esposo, tu esposa futuro. Porque los planes de Dios ya están desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El problema está que cuando nosotros no cambiamos, nuestra familia no cambia. Y es así como muchos lamentablemente dicen, yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tenemos que cambiar, iglesia. Tenemos que trabajar sobre nuestra familia. Nuestra familia está siendo golpeada por el faraón de este tiempo. Está trayendo inseguridad. Está trayendo divisiones. No solo enfermedades físicas. Hay enfermedades espirituales. La inmoralidad. El yugo de Satanás está entrando. La falta de expectativas, la falta de esperanza está haciendo daño a nuestros hijos porque no le hemos enseñado con nuestro ejemplo a esperar en las bendiciones de Dios. ¿Usted cree que es importante la fe en Dios? Seguro que sí. Están equivocados los padres que dicen, voy a esperar que mi hijo decida cuando sea mayor. Que cuando sea mayor, él decida acerca de su vida, acerca de su futuro espiritual. Esto le enseña al niño que una experiencia con el Señor Jesucristo no es importante. Es la primera experiencia. Si usted tiene muchas prioridades en su vida, la primera experiencia es tener una experiencia personal con Jesús. Un reconocimiento de su señorío. El saber que es un solo Dios verdadero, vivo para nosotros. Y saber también que Él está presente en cada paso de nuestra vida, en cada situación, en las buenas y en las malas. Nuestros hijos necesitan tener una fe viva. El mundo habla de fe. La gente habla de fe. Pero no es una fe que se basa en la palabra de Dios. Si tu fe no está basada en lo que dice Dios, no es una fe verdadera. Porque no está basada en la palabra de Dios. La fe en Dios se aprende en el hogar. La fe en Dios se aprende en medio de la familia. Es allí donde no le decimos a nuestros hijos, tenés que orar. Somos nosotros los que doblamos las rodillas y ellos nos ven en el cuarto secreto orando y buscando el rostro de Dios. La fe, el testimonio de cambio se recibe por medio de modelos, por medio de ejemplos. Cuando examinamos la Biblia, no encontramos modelos perfectos. No hay matrimonios ni familias perfectas en la Biblia. No lo va a encontrar. No fue la idea de Dios presentarnos algo que no se puede lograr. Un imposible. Dios a través de ejemplo presenta buenas familias. Constituidas. Pero también con problemas muy similares a los nuestros. Dificultades. Problemas económicos. Enfermedades. Luchas. Crisis económica. Crisis en la sociedad y todo lo que afecta a la vida familiar. Y una de las cosas que aprendemos, a pesar de haber recibido la fe en Dios, es a sufrir en medio de la familia. Porque nunca Dios nos ha prometido que la pasaríamos bien siempre, toda la vida. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero gracias a Dios que siempre podemos echar mano de un pero. Cada vez que hay algo que se complica, aparece Dios diciendo, pero en el mundo tendréis aflicción, pero Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Él tiene poder. Él tiene un pero para tu vida. Pero mi esposo, pero mis hijos, pero la economía, pero el pastor, pero la sociedad, pero la secundaria, la primaria, la universidad. Dios te dice: pero yo soy más grande que todo eso. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios y te quiero bendecir. Solamente te pido una cosa. Señor, mis diezmos te los estoy dando fielmente. Te estoy pidiendo una cosa, te dice el Señor. Señor, estoy yendo a las reuniones de discipulado semanal de los grupos de amistad. Y Dios nos vuelve a decir: te estoy pidiendo algo. Señor, me estoy congregando fielmente. Todos los domingos no fallo. Llego 5 minutos tarde, pero llego. Dios sigue pidiéndonos lo mismo que le pidió a David, lo sigue pidiendo hoy. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. Iglesia, el secreto de la fortaleza y el poder es pensar como Dios piensa. Es poder caminar el camino que ha trazado. Porque cuando caminamos el camino y sabemos que Dios está con nosotros, podrá ser difícil, podrá ser dificultoso, pero está Dios que nos soporta. Él como consolador nos ayuda a llegar a la meta. Alabado sea Dios. Por eso es necesario en esta mañana echar fuera a Satanás, echar fuera a todo faraón. Y en algunas familias podemos hasta imaginarnos a faraón sentado en el medio del living, desparramado con el control remoto, mirando los programas que no tenemos que mirar. Alguien le pise el callo. Alabado sea el Señor. El indicador de la salud familiar es la capacidad de demostrar amor. Diga usted: demostrar amor. Saber sufrir constituye la primera evidencia de salud y fortaleza en la vida familiar. No es tener sufrimiento, es saber sufrir. Porque muchos han renunciado a la fe minutos antes de recibir liberación, minutos antes de recibir sanidad, minutos antes de recibir salvación, minutos antes de solucionar los conflictos en el matrimonio. Porque el camino más fácil, el camino más recto, el menos complicado es el divorcio. Porque tenemos amigos, porque tenemos compañeros, compañeros de trabajo, de estudio, que nos dicen: búscate otra, búscate otro. Eso es lo fácil. Pero Dios nos dice en su palabra: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ni el hombre físico, ni la mentalidad de hombre, ninguna filosofía, ninguna religión. Alabado sea Dios. No estamos diciendo que no haya padre que amen a sus hijos. La mayoría puede ser excepciones. A veces los vemos en los noticieros que aparecen madres que abandonan a sus bebés recién nacidos en un sanitario o los tiran en un arroyo. O a padres que se desentienden. Son minoría con respecto a una gran mayoría. La mayoría de las personas, sean de la iglesia o no, aman a sus hijos. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos. No escuché muchos amén. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos. Están dispuestos a renunciar, menos a Dios y su palabra, a cualquier cosa por el bien de su familia y de sus hijos. Porque no me imagino aquel matrimonio que tiene 10 hijos y sale un día de paseo y pasan un día de picnic comiendo esto, el otro. Y cuando tienen que regresar, cuentan 1, 2, 8, 9, 9 y el 10. Yo no me imagino al marido decir: no importa, vámonos a casa, total tenemos 9. En la familia tenemos que tener a los 10. En la familia tenemos que tener a los 10. Bajo el poder de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Y usted y yo no podemos ser autoridad con nuestros hijos cuando no somos autoridad para con Dios. Santo. Ya va a llegar el almuerzo, hermanos. necesitamos fidelidad matrimonial. Diga usted, fidelidad matrimonial. Le estoy hablando a los jóvenes también. Le estoy hablando a las doncellas. Amén, doncellas. Hace unos años atrás el Señor puso en mi mente y en mi corazón enseñar que el matrimonio no comienza cuando se acercan al altar y el pastor bendice la unión matrimonial. Para mí, en lo personal, el matrimonio comienza cuando usted se pone de novio con su príncipe azul. Y algunas doncellas están buscando príncipes azules y tal vez no los encuentra. No importa que sea azul, verde, amarillo o rojo. Lo importante es que esté lleno de la presencia de Dios. Lo importante es que ame más a Dios que a usted. Eso va a garantizar una familia saludable, una familia poderosa, una familia al servicio de Dios. A veces vemos doncellas con un muestrario de color azul. A ver, este no, y este se acerca, no. No busquen demasiado. A veces Dios los tiene más cerca de ustedes que lo que se imaginan. Necesitamos fidelidad matrimonial, en especial la idea del matrimonio para toda la vida. La palabra de Dios nos confirma y una y otra vez, solo la muerte rompe el vínculo matrimonial. Lo demás son agregados. Lo demás lo ha puesto el hombre para que no peque o esto o lo otro. Hay mucha teología acerca de esto, pero la idea de Dios dice claramente que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Una sociedad no puede funcionar bien cuando sus miembros no tienen una mínima voluntad de cumplir pactos y promesas. Y el matrimonio es un compromiso. El matrimonio es un pacto para toda la vida. Porque en el matrimonio no solamente pensamos de manera egoísta en mí, sino ya dejamos de ser uno u otra. Ahora somos los dos, uno en el Señor. Y es en esa manera, uno en el Señor, que Dios bendice nuestro matrimonio para poder bendecir a nuestros hijos. Y debemos entender que el arquitecto de nuestra familia es Dios. Hermanos, si usted no se ha dado cuenta por los problemas que está teniendo tal vez en su familia, no se ahogue en un vaso de agua. El arquitecto, el que diseñó su familia, es Dios. Él tiene los planos. ¿Y por qué no va a ver los planos? ¿Por qué no busca los planos? ¿Por qué no busca la palabra de Dios, las respuestas a las cosas, a las crisis, a los problemas que está enfrentando su matrimonio o su familia o su hijo adolescente? Necesitamos recurrir constantemente para construir con sabiduría. Ningún albañil edifica a su antojo, y algunos, hasta teniendo serios problemas con su familia, lo hacen porque no le piden ayuda a Dios. Hermanos, el primer interesado es que nuestra familia sea bendecida es Dios. Decile al que tenés al lado, Dios te quiere bendecir. Pero decile, tenés que echar a Faraón de tu casa. Sácalo del living. Sácalo de tu dormitorio. Algunos están durmiendo juntos, pero no están unidos. Viven bajo un mismo techo, pero están separados. Y cada uno piensa en lo suyo. Ay, él es así, y él es lo otro, y ella. Ya basta de echarse acusaciones. Vayan a Dios y arrepiéntanse de corazón. Pídanse perdón uno a otro, pero primero pídanle perdón a Dios por haber salido del diseño de Dios, por haber tenido el plano, el diseño, y haber desobedecido. Dios transforma nuestros desiertos en oasis. Muy nuevito en el camino del Señor, hubo una, allí por la década del 90, primeros años del 90, 91, hubo un seminario para pastores y el obispo Euclides Garayal le dio una conferencia sobre el matrimonio y habló acerca de la función del esposo y de la esposa. Y me quedó una imagen que dijo el obispo Garayalde. Él dijo: la esposa debe ser para el hombre que llega a su casa después de haber trabajado todo el día, debe ser como una fuente, una palangana de agua fresca, donde el cual el marido se puede refrescar. Pero la sociedad, el faraón que está mandando nuestra sociedad, está haciendo que las esposas, algunas esposas, vengan con la fuente de agua, y que cuando el marido llega cansado, a mí no me vengas con problemas, yo tengo los míos. Y dijimos que el matrimonio, la familia, está para demostrarse amor. Hay muchos que hablan de amor, pero no lo tienen, o lo tienen ahí paralizado. El amor es algo práctico. El amor que Dios nos ha dado, Dios nos dice, Dios es amor. Lo vemos en vidas transformadas, en personas salvadas, liberadas del cáncer, de opresiones, de demonios. Alabado sea Dios. El amor de Dios es eso. Ha llenado nuestro corazón de gozo, de paz, de alegría. ¿Cómo no va a llenar una vez nuestros matrimonios? ¿Cómo no va a llenar una vez más la vida de nuestros hijos? No me importa si es un baby. No importa si tiene meses. No importa si está casado y tiene 40 o 50 años. Sigue siendo tu hijo o tu hija. Por eso tenés que orar mucho por tus hijos. Y por la extensión de nosotros también cuando llegan nuestros nietos. Somos una familia. Una familia por diseño de Dios. Una familia para cumplir los propósitos de Dios. Una familia para ser fortalecidos en el poder de Dios. El Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda, ¿por dónde? Por cualquier lado, por cualquier camino. No, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Hace unos años atrás un hermano vino y dice: pastor, cuando habíamos hablado acerca de este salmo, dice: pastor, mi esposa no es como vid a los lados de mi casa, mi esposa es como cardos, es como espinos. Y comencé a hablar con él, a hacerle preguntas, y descubrí que aquella que tenía que ser esos frutos de la vid, y la vid representa mucho en la Escritura, mucho en la Palabra de Dios, se había secado. Y no fue responsabilidad de la mujer, sino que fue responsabilidad del varón. Porque Dios trajo a la mujer al varón y le dijo: vos vas a ser autoridad sobre la mujer. Y autoridad no es gritarle, autoridad no es empujarla, violentarla o hacerle daño. Autoridad es saber administrar lo que Dios nos ha entregado. Somos muy buenos administradores de muchas cosas, pero a veces nos falla el administrar nuestros propios matrimonios o a nuestros propios hijos. Porque no se trata de tu familia, es su familia. Porque no se trata de tus hijos, son sus hijos. O nos dice la Biblia que todo lo que tenemos, aún nosotros mismos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Todo es de Dios. Por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros no somos dueños de nosotros, ya somos, el Señor es nuestro dueño. Amén. Él es nuestro dueño, nuestros hijos, nuestra esposa. Él es el que tiene toda autoridad sobre nuestra vida. Hay refranes que dicen: donde entra el sol no entra el médico. Refrán muy conocido y se aplica muchas veces a la familia. También dicen: donde entra la alegría no entra la desgracia. Yo digo: donde entra Dios no entra Satanás. El Señor lo reprenda. Donde entra Dios, no entra Faraón. Es hora de cerrarle la puerta. Es hora de decirle: hasta acá llegaste. En el nombre de Jesús, te reprendo. Te ato y te echo fuera de mi matrimonio. Te echo fuera de la vida de mis hijos. Para terminar, muchos de ustedes conocen la historia del hijo pródigo. Dice esta escritura, en la historia del hijo pródigo, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. He hablado a los esposos, hemos hablado a las esposas, hemos hablado a la familia, pero ahora voy a los hijos que viven en nuestra casa. A aquellos que tienen de todo, pero sin embargo siguen siendo pródigos porque les falta lo más importante, que es tener a Dios en su propia vida. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. La ley no especifica que el hijo debe esperar a la muerte de su padre. Podía pedírselo antes de su muerte. Por lo tanto, el hijo no ha quebrantado su corazón, el corazón suyo, o el corazón de esa ley. Pero sí quebró el corazón de su padre. Porque cada vez que usted y yo nos adelantamos a los planes de Dios, estamos trayendo algún quebranto. O a nosotros, o a nuestra esposa, o a ambos, o a nuestros hijos. Es interesante, porque el hijo pródigo, cada vez aprendemos algo nuevo de la Biblia. El hijo pródigo no pidió la herencia. El hijo pródigo pidió el efectivo. El hijo pródigo no pidió la herencia, sino los bienes. El pródigo exige privilegios sin responsabilidades. Hay muchos hijos acá que viven bajo la autoridad de sus padres y están exigiendo privilegios, están pidiendo bendiciones, pero se están olvidando de ser responsables con Dios, con sus padres, con las cosas de la familia y aún con sus cosas personales. La manera natural y directa de decirlo hubiera sido: papá, quiero mi herencia. Pero el hijo pródigo era muy astuto, porque, volvemos a repetirlo, él necesitaba el efectivo. ¿De qué me sirve algo que es espiritual? Yo quiero ver los billetes, quiero ver las monedas. En la lengua semítica, el pedir la herencia en esta historia hubiera sido solamente usando dos palabras. Sin embargo, él dice: dame lo que me toca de la hacienda. ¿Por qué? Porque parece que todo ese pedido trata de evitar la palabra herencia. Y es muy interesante, porque la palabra herencia se menciona 14 veces en el Nuevo Testamento y 4 veces en el Evangelio de Lucas. El pródigo era muy astuto. Estaba pidiendo el dinero, pero no la herencia. Porque si él pedía la herencia a su padre, la herencia implicaba responsabilidad. Diga usted: responsabilidad. Si el padre le entregaba la herencia, si él pedía la herencia, herencia implicaba administrar la prosperidad y ayudar a resolver las diferencias familiares. La herencia implicaba defender el honor de la familia ante los adversarios. La herencia era un compromiso de aumentar la riqueza de la familia. La herencia también era representar a su padre con la nobleza en los actos oficiales, bodas, fiestas y funerales. La herencia también era el deber de construir la casa de sus padres. Pero justamente era esto lo que el pródigo no quería. Quería pasarla bien sin hacer nada. Quería el efectivo sin responsabilidad. Y muchas veces los dolores de los padres son de los hijos que viven de manera irresponsable. Hogares fracturados producen hijos quebrantados. Hemos visto brevemente que la familia es la voluntad de Dios. Y tal vez en esta mañana hay matrimonios que están pasándola no muy bien. Discusiones, acusaciones, rencores, enojos, amarguras. Tal vez en esta mañana haya matrimonios que están sólidos, fundamentados en la fe que es Cristo Jesús, pero están sufriendo a causa de un hijo o una hija. Y en estos últimos días he estado sintiendo en mi corazón la carga de este mensaje. Algunos hijos han pedido el efectivo, porque lamentablemente hay quienes le interesa lo de ahora, ya, lo temporal, y no se dan cuenta que a Dios le interesan las cosas eternas. Quiero que volvamos en esta mañana a comprometernos con Dios, no con el predicador, no con los pastores. Nuestra familia ha estado sufriendo demasiado en los últimos tiempos. Satanás ha hecho estragos en la vida de matrimonios, en la vida de los hijos. Muchos de ellos, habiendo sido bautizados, llenos del Espíritu Santo, hoy están en la delincuencia. En la droga. Y hay cosas que el hombre no puede solucionar. La medicina, la ciencia, la tecnología no lo puede hacer. Es por eso que en esta mañana los invito a que busquemos de Dios. Si en esta mañana hay alguien, un matrimonio, una esposa, un esposo que está sufriendo a causa de alguna necesidad, algún problema, quiero invitarlo a buscar el rostro del Señor, a confesar nuestras faltas, porque no hay familias perfectas, no hay matrimonios perfectos. Lo que debe haber según Dios, hombres y mujeres sinceros, consigo mismo y con Dios, y que le pidan al Señor de todo su corazón: Señor, fracasé, me frustré, bajé los brazos, ya no doy más. Y cuando usted y yo somos sinceros con Dios y abrimos nuestro corazón, Dios abre el suyo y comienza a derramar una y otra bendición sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus renuevos. Adoremos al Señor. Pasen aquí, hermanos, pasen. Vamos a hacer un pacto con el Señor en esta mañana. Vamos a renovar nuestro compromiso matrimonial, pero también nuestro compromiso familiar. Necesitamos rendirnos al Señor. Yo me rindo a Él. Rinda su corazón delante del Señor Jesús. Yo me rindo a Él. Rinda su matrimonio. Todo, Señor, venimos a entregarte nuestros fracasos. Venimos a poner en tus manos nuestra crisis matrimonial, nuestros problemas